salud y belleza en el espacio de Lore. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de turradioonline.com.mx. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde extremadamente soleada aquí en el Valle de México, porque sabemos que hay personas que nos escuchan de diferentes lugares del mundo, así que pues solamente mencionarles que aquí en la ciudad, bueno, en la banqueta pueden ustedes freír un huevo. La verdad está haciendo muchísimo calor, pero bueno, lo más importante es hidratarnos, ¿no? Eso es lo más importante que pues que podemos hacer cuando hay estas temporadas de calor, y también hidratarnos con líquidos que de preferencia sean agua o que tengan algún tipo de electrolito importante para nuestro cuerpo, y nada de azúcares porque luego la verdad es que nos va peor, así que pues mucho ojo. Y bueno, ya al fin estamos al aire y voy a presentarles a nuestra invitada de hoy, porque vamos a hablar acerca de salud alternativa. Entonces estoy con la odontóloga neurofocal Marta Elba Guzmán. Hola Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Lorna, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, la verdad aquí contentos de tenerte una vez más. Y lo padre es que nos vas a hablar de algo que hace un tiempo lo tratamos, pero pues vale la pena refrescar nuestra memoria acerca de qué se trata la odontología neurofocal. Sí Lorna, mira, la odontología neurofocal, como su nombre lo indica, es la que se encarga de encontrar los focos o campos interferentes en la boca que pueden estar provocando algunos problemas patológicos en el cuerpo, a distancia, en otro lugar del cuerpo. Así podemos explicar por qué enfermedades como la artritis, las cardíacas, las migrañas, entre muchas otras, pueden tener su verdadero origen en la boca. La odontología neurofocal considera al ser humano como una unidad indivisible, en el cual todos sus órganos y sistemas, y también la psiquis, la mente, están íntimamente relacionadas. Así que de ahí que muchos problemas de salud se pueden solucionar al realizar un saneamiento en la boca. Al limpiar bien, al sanear la boca, vamos a solucionar muchas enfermedades. ¿Qué es un foco o campo interferente? Es todo aquello que altera el libre flujo de la energía que circula por todo nuestro organismo. Entonces, cuando hay caries, cuando hay dientes fracturados, o cuando están fuera de lugar, o cuando también tenemos amalgamas, prótesis metálicas, incrustaciones de metal, endodoncias, abscesos, infecciones en el hueso, los terceros molares que si están adentro, que no salieron, o que están semi-inclinados y están empujando a los demás, también todo esto es campo interferente. La gingivitis, las periodontitis, todo esto son campos interferentes. No hay una buena circulación de la energía en el cuerpo y esta se estanca, se acumula y puede afectar algún órgano en nuestro cuerpo. ¿Sí? O sea que si nosotros no tenemos pues la salud adecuada en nuestra dentadura, eso puede provocar después un daño a alguno de nuestros órganos, puede Así ser es. El estómago, el hígado, etcétera. Así es. Sí, mira, un diente en mal estado puede afectar una rodilla, puede afectar al hígado, al estómago, al corazón, a los ojos, a cualquier lado puede afectar. Entonces, la odontología neurofocal propone que quitemos esos materiales y que usemos materiales de obturación no metálicos, que permiten el libre flujo de energía en el organismo, pues como son las resinas, los cerómeros, las cerámicas, las porcelanas, la circonia, la fibra de vidrio, y por ejemplo en prótesis removibles, pues tenemos lo que es el Valplast, el teflón, el Parteflex. Todos estos son materiales que sí permiten el libre flujo de la energía, y entonces no se estanca La mayoría de las enfermedades son exceso de energía, son estancamiento, exceso de energía, y entonces cuando tenemos todos estos campos interferentes en boca, como ya dijimos, todos estos, la caries, todo eso, pues se nos acumula y se puede ir a cualquier órgano del cuerpo. Así es. Y doctora, ¿en qué hay, o más bien, cuál sería la diferencia entre la odontología neurofocal y la odontología que nosotros conocemos? Uh-huh. Mira, yo trabajo en un centro naturista de Saya Michan, en donde el señor Saya Michan dice curar sin dañar. Uh-huh. ¿Sí? En la odontología neurofocal curamos sin dañar, porque ponemos todo esto que, como te explico, el libre flujo de energía. En cambio, los dentistas curan, o sea, si te limpian un diente, te van a quitar la caries, pero te ponen amalgama. Claro. Entonces, la amalgama te va a hacer daño. El metal te va a hacer daño, porque aparte de que es campo interferente, cuando hay diferentes metales en boca, se forma lo que se llama electrogalvanismo. Uh-huh. ¿Sí? Cuando hay muchos, hay amalgamas, hay otras aleaciones con los incrustaciones que son de otros metales, o con los prótesis removibles que son metálicas también, todo eso forma lo que es el electrogalvanismo, que es como corriente eléctrica que afecta al diente. Así es, exactamente. Y entonces, esa es la diferencia, que nosotros vamos a quitar todas esas interferencias y vamos a poner materiales más naturales que nos permitan el flujo de esa energía. Y por aquí me está preguntando Mitch que ¿cómo es un tratamiento de acupuntura odontológica? O sea, cuando nosotros llegamos a su consultorio, sí, ¿qué es lo que nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? Mira, nosotros ahí en el consultorio de odontología, allí en División del Norte, 997, trabajamos con varias terapias alternas. Una de ellas es la acupuntura. Cuando los pacientes, la mayoría del 90% de los pacientes, siempre tienen mucho miedo de ir al dentista. ¿Sí? Sí. Siempre están ansiosos, nerviosos, no queremos ir al dentista. Hay muchas personas que me han dicho, las mujeres, prefiero ir a un ginecólogo que ir al dentista. Y entonces siempre es con mucho miedo. Nosotros utilizamos la acupuntura para relajar, para tranquilizar. Sí, el simple hecho de abrir la boca y estar empezando a trabajar, algunos pacientes se cansan, se fatigan y ya les duele aquí la articulación porque ya se cansaron de abrir. Entonces, yo lo que hago inmediatamente es ponerle una agujita aquí en la articulación temporomandibular y la paciente responde tan rápido, pero casi de inmediato, que ya puede abrir perfectamente bien la boca y ya no se cansa. Bueno, aparte le puedo poner una gomita ahí para que detenga la y no tenga que la paciente o el paciente estar abriendo la boca, sino que ya con la gomita se detiene y la acupuntura le va a quitar la inflamación, el dolor. Ah, perfecto. Pero no tan solo para eso, mira, la acupuntura muchas veces la podemos utilizar hasta para anestesiar. Ah, muy bien. Hasta para anestesiar. O sea, cuando hay personas que han tenido un shock anafiláctico por la anestesia, o que han tenido, son alérgicos a los anestésicos, o que han tenido así cuestiones muy difíciles con la anestesia, nosotros le ayudamos con la acupuntura. Pero no tan solo con la acupuntura, Lorna. Nosotros aquí tenemos todas estas terapias alternativas que también, por ejemplo, tenemos, contamos con el... hay la cuestión hipnótica. Ah, a ver, explícame. Con la hipnosis. Ajá. La hipnosis, pues no, es la hipnosis es un nuevo tratamiento para los pacientes con fobias, con ansiedades en odontología. Todos tenemos, como ya te dije, miedo de ir al dentista. Por supuesto. Pues bien, ahora los pacientes se pueden beneficiar con esta técnica que puede evitar la anestesia, va a evitar la anestesia, ¿sí? Esto de la hipnosis no es como un show televisivo, ¿no? No, la hipnosis se puede aplicar en muchas intervenciones y de los tratamientos dentales, hasta para extracciones. Ajá. Por supuesto, sí. Sí, esto pues como tú sabes no es algo nuevo, ya en Estados Unidos, en España, en Alemania, y en otros países ya se han utilizado en lugar de anestesia y han hecho hasta cirugías de varias horas, ¿sí? Hay pacientes que, como ya te dije, no acuden a pesar de tener graves problemas en su boca por la fobia, por el pánico que sienten al dentista. Pero para este tipo de personas se recomienda la hipnosis. Ah, vaya. Sí. Eso es algo completamente nuevo para nosotros porque quizás lo desconocíamos, pero bueno, es una buena opción y quizás... Buena opción. Claro, intentarlo sería muy interesante. Sí, puede ser interesante porque se sabe que el 90% de las personas pueden ser hipnotizadas. Algunas sí, de plano no, Pero uh-huh. pero aquí lo que cuenta es que el paciente tenga buena predisposición para hacer esto de la hipnosis. Y pues como ya les dije, no es como en la televisión que te dicen, chin, duérmete y haz lo que yo te diga, ¿no? Claro, es diferente. Es diferente porque esto es como una relajación muy profunda, como para estar entrando al estado alfa. Les ponemos música muy suave, los guiamos en el relajamiento profundo que puede haber para poder trabajar. Y el paciente además, mira, cuando ya se trabaja con una sesión hipnótica, uh-huh. Sale de ahí tan relajado, tan a gusto, tan calmado, que pues bueno, es muy bueno todo esto. De todas esas terapias que yo conozco aquí para tratar a los pacientes, como les digo, todas las terapias que yo aprendo enfocadas a odontología. Maravilloso. Y bueno, también sería interesante saber si ustedes para los tratamientos neurofocales uh-huh. utilizan la magnetoterapia y flores de Bach aplicadas a la odontología. Eso sería algo muy interesante y además es un uso diferente, pues sobre todo de las flores de Bach, ¿no? Claro, sí. Mira, utilizamos la magnetoterapia y el biomagnetismo médico, o sea, el par biomagnético, ¿sí? La magnetoterapia es cuando se utiliza los dos polos del imán, de un magneto, ¿sí? En odontología se utiliza casi siempre nada más el puro lado norte del imán. O sea, si tú tienes un imán cualquiera, tú ese puedes utilizar, pero tienes que saber cuál es el lado norte y cuál es el lado sur de ese magneto, de ese imán. Porque si te pones el lado sur, vas a afectar más a tu molestia en el diente. Ah. Si tú tienes una inflamación, cuando a veces hacemos una extracción y está sangrando, le ponemos un magneto y deja de sangrar. Mira, los magnetos son tan excelentes, tan maravillosos, que aquí tengo una hermana que vive junto de mi casa. Y entonces la vi hace un mes más o menos, que venía corriendo porque se le había subido la presión y entonces tenía una hemorragia muy grande de la nariz. Sí. Y se sacaba los clines y uno tras otro y uno tras otro. Y entonces me dice, voy al doctor, o sea, al hospital, no sé dónde. Y le digo, a ver, ven, le digo, mira, te lo juro que le puse un magneto en la frente y en el momento se le calmó la hemorragia. Ay, rapidísimo. Te lo juro. Se le quitó la hemorragia y enseguida de ponerle el magneto, le puse la acupuntura para controlar la presión, para bajarle la presión, porque la acupuntura, igual que la terapia neural, que también utilizamos terapia neural, luego te platico de la terapia neural. Son la acupuntura y la neural son medicinas reguladoras. Así es. Está alto, te lo baja, si está bajo, te lo sube, o sea, te lo acomoda a donde debe de estar, ¿sí? Entonces, para mí son así como maravillosas, como mágicas, todas estas alternativas que conocemos y que, pues, a mí me gustan mucho. Ahora, el par biomagnético, es un sistema terapéutico que ha sido desarrollado por un doctor mexicano, el doctor Isaac Goiz, no sé si lo hayas oído hablar. No, Sinceramente, no. Bueno, el doctor Isaac Goiz, utiliza, él fue el que descubrió, digamos, este parmio magnético. Descubrió, utiliza potentes imanes para combatir parásitos, bacterias, hongos, virus y otros gérmenes que son la causa de muchas enfermedades. ¿Sí? Este sistema consiste en hacer un rastreo, un escaneo con estos magnetos por todo el cuerpo, y con esto podemos encontrar los puntos de energía que están alterados. ¿Sí? Los imanes se aplican en cualquier parte del cuerpo, porque lo que pasa con este parvio magnético es que aquí se utilizan los dos polos del imán, o sea, se utilizan imanes de dona, que les llaman, que tienen hoyito en medio, y con un inductor se utilizan para poner el lado norte y el lado sur, y así neutralizar el pH, el pH del organismo. Si una bacteria vive en un pH alcalino o un virus que vive en un pH ácido, cuando llega el magneto lo neutraliza, y pues el organismo ya no puede subsistir en ese lugar donde estaba, porque se neutralizó, ya no está ni ácido ni alcalino. ¿Sí? Así es. Entonces todo esto nos sirve, a mí me sirve mucho para, por ejemplo, gingivitis y periodontitis, en donde muchas veces ya les han recetado antibióticos y no da resultado. Ahorita precisamente tengo una paciente que ha ido con los dientes, pero muy flojos, la mayoría de sus dientes muy flojos, muy, muy flojos. Entonces ya empezamos a hacer sus limpiezas profilaxis profundas, le estoy poniendo lo que es la plata coloidal, le estoy dando, le recomendé enjuagues con una corteza que se llama sangre de drago, también con la caléndula, que es de homeopatía, con muchas alternativas también, fitos, plantas, para aliviar todo esto de la boca. Y te llevamos 3 sesiones y está, pero la señora contentísima, sí, me está muy agradeciendo todo el tiempo, porque dice que ya está muy bien, muy, muy bien. Y el parvio magnético nos sirve para neutralizar todo ese acidez que hay en boca y nos ayuda a mejorar. Ah, maravilloso. Y bueno, aproximadamente, yo sé que cada paciente es completamente diferente, sí. Pero ¿cuánto se tarda un tratamiento con odontología neurofocal? Es que mira, todo depende. O sea, la odontología neurofocal es todo, o sea, en mi caso, que soy dentista de neurofocal, todo. Si una persona llega con una caries pequeña, yo limpio esa caries, siempre utilizo lo que es la procaína, que es la terapia neural, porque yo limpio la caries, si es pequeña, no importa que sea pequeña o muy grande, si es muy grande, pues con mayor razón. Quito la caries, limpio la caries, lo limpio, ya que terminé de quitar la caries, le pongo plata coloidal para desinfectar, le pongo, si estuvo muy profunda, tengo un generador de ozono, que se lo pongo para lo mismo, el ozono quita bacterias, hongos, virus, todo esto, le pongo un ratito al ozono para que la limpie perfecto. Enseguida, ya que quedó limpia de bacterias, entonces pongo la terapia neural, la procaína, ahí le pongo un ratito la procaína y ya seco, y le pongo ya todo lo que es dental normal, ¿sí? Le pongo ya su base de para proteger el nervio de hidróxido de calcio, enseguida su base de ionómero de vidrio y la resina. Ah, muy bien, doctora. Mire, por acá tengo otra pregunta que nos dicen. ¿Qué le diría la doctora a la gente que le suele temer a los odontólogos? ¿Y en qué sentido? Más bien, yo creo que se refiere que por qué la gente debería de preferir esta técnica. Ajá. Y también pregunta la diferencia entre costos entre la odontología tradicional y la neurofocal. Bueno, mira, yo le diría a la gente que fuera con un odontólogo neurofocal, porque el odontólogo neurofocal va a tratar, bueno, al menos ahí en mi consultorio, conocemos todas estas terapias de alternativas, las cuales van a hacer que el paciente se sienta más seguro, más confiado y tenga menos incidencias de problemas, ¿sí? Sí. Esa es una razón de la odontología neurofocal. Si están muy nerviosos, ya te había yo comentado aquí, que podemos utilizar lo que es la acupuntura, la aromaterapia y la música relajante. Simple y sencillamente, cuando el paciente llega y está muy nervioso, hay veces que llegan así hasta sudando de los nervios, les pongo su ventiladorcito, les pongo su música relajante, los tranquilizo que bueno, no hay ningún problema, que vamos a revisar y que vamos a procurar hacer las cosas. A mí la verdad te voy a decir una cosa, no me gusta que les duela a mis pacientes. Claro, no, ni a nosotros, créame, doctor. Bueno, así es. Entonces yo ya llega el paciente, lo relajo, lo tranquilizo y ya empezamos a platicar. Y como te digo, ¿qué más era la pregunta? Ya le respondí de por qué debe de ir a un neurofocal, que cuánto es el costo. Exacto. El costo es igual o a veces es menor al de un dentista de en la calle, de otro dentista. Okay. Natural, normal, así, que no conoce estas alternas. Uh-huh. ¿Sí? Es a bajísimo costo, bueno, no bajísimo, es a un costo mediano, normal, pero lo que yo tengo ahí es que son presupuestos gratis. Ah, okay, esa, ¿sí?, es la diferencia. Esa es una diferencia muy grande. Yo tengo presupuesto gratis. El paciente llega, le reviso qué tiene, le digo qué se le puede hacer y cuánto le cuesta. Y el paciente, sin ningún compromiso, no puede decir sí, regreso o no regreso, o aunque no me diga, ya se vaya, adiós. Y así no hay ningún problema. Siempre son los presupuestos sin costo. Doctora, ¿dónde la gente puede localizarla para ir, pues, a su consulta, para probar el tratamiento? Todos sus datos, porque eso es muy importante, porque de repente terminamos el programa y ¡ay! ¿Dónde localiza la doctora? Sí, sí. Bueno, mira, yo soy la doctora Marta Guzmán Zurita y me encuentro, mi consultorio está en un centro naturista Sayamichán, que está en la avenida División del Norte 997. Entre el eje 5 y el eje 6. Así es. ¿Algún correo electrónico donde la puedan localizar? Sí, mira, te doy el teléfono del centro naturista, que es el 1107-6164. Te doy mi número celular, que es el 55-16-47-92-16. Y mi correo es, mira, yo me llamo Marta Elba, entonces son las tres primeras, Mar Elb, con B grande. Ajá. Mar Elb, GZ, de Guzmán Zurita, Mar Elb GZ, @hotmail. Perfecto, entonces ya está anotadísimo para poder probar el sí, tratamiento. Y por acá Laura me está preguntando que en el tratamiento, o bueno, que si ponen brackets y lo mismo, sí. Mira, los brackets también a veces se cuentan como campos de interferencia, nada más que bueno, pues estos son temporales, porque pues a veces es un año, a veces es menos, a veces son 2 años de tratamiento, ¿no? Pero sí los ponemos. Yo, o sea, me refiero a que yo soy dentista neurofocal, pero yo cuento con especialistas en estas materias. Por ejemplo, cuento con un ortodoncista, excelente doctor, maestro, es un maestro, yo tomaba cursos, yo fui a tomar curso con él, pero a mí la ortodoncia se me complica muchísimo con eso de la cefalometría y eso se me complica. Entonces, ya prefiero que él atienda a mis pacientes. Él acude a mi consultorio cuando hay que atender a algún paciente, ¿sí? Lo mismo, el paciente llega, se le hace el presupuesto, le digo cuánto le cuesta y él decide si lo acepta o no lo acepta. También cuento con una cirujana maxilofacial cuando hay que hacer extracciones de terceros molares incluidos, cuando hay que hacer implantes, cuando hay que hacer cuestiones de cirugía, cuento con esa doctora que también acude a mi consultorio cuando hay que hacer alguno de estos trabajos, ¿sí? Podemos trabajar la ortodoncia. O sea que realmente se complementa muchísimo la odontología neurofocal con todos los demás tratamientos que hay para el cuidado de nuestra boca, de nuestros dientes. Sí, bueno, porque por ejemplo, mira, un campo interferente muy grande que podemos tener en boca son los terceros molares. Ajá. ¿Sí? Los terceros molares, hay un doctor alemán que estaba revisando, tenía unos monos, unos changuitos ahí en su casa, y les revisaba la boca y todo eso, y él veía que había un espacio retromolar, o sea, atrás del tercer molar había todavía un espacio. Y entonces él se dedujo que los seres humanos con la evolución, pues se achicó toda su maxilar. Y ya los terceros molares, como tú sabes, casi siempre están incluidos, están inclinados, están ahí adentro, que cuestan ya, no salen bien. Entonces, esos terceros molares provocan muchos problemas a distancia. Entonces, las relaciones energéticas de ese tercer molar con el organismo son, por ejemplo, se relaciona con el corazón. O sea, puede haber enfermedades cardíacas por esos terceros molares. Se relaciona con el intestino delgado, los problemas digestivos, con el sistema hormonal, con la psique, hay personas que pueden tener depresiones, que pueden tener enfermedades más difíciles, pero tienen sus terceros molares, y que estamos seguras de que cuando se quiten esos terceros molares, el paciente va a mejorar muchísimo. Mira, con esto de la odontología neurofocal, yo no quiero decir que si tú arreglas tus dientes ya te vas a librar de enfermedades, no. Claro. Claro que no, pero vas a aliviar un 50%, vas a ayudar mucho a que estés más sano en todo tu organismo, ¿sí? Entonces, te digo, se relaciona, también este tercer molar se relaciona con el oído, entonces, porque está muy cerca del oído, y como el oído es la ventana del riñón en la medicina tradicional china, pues se afecta a riñones, suprarrenales, las migrañas. Bueno, hay muchas enfermedades que se relacionan con el tercer molar. O sea que realmente pues hemos descuidado mucho esa área de nuestro cuerpo, que es un área principal, que es un área pues tanto de presentación, porque cuando hablamos con alguien y si tenemos por ahí alguna caries que nos provoca un mal aliento, es importante, o al sonreír también, cómo nos vemos, ¿no? Entonces, pues yo creo que vale la pena y es una maravillosa inversión, y sobre todo intentarlo, ir y probarlo por aquí. Saludos a Aris, y Aris, muy lindo, dice: qué interesante, creo que voy a ir a su consultorio porque me parece mucho menos doloroso. Y también nos dice que la acupuntura y la hipnosis le gusta mucho. Y también por acá, a través de Twitter, quiero mandarle saludos hasta Venezuela a Geraldine. Muchísimas gracias, Geraldine, por estarnos escuchando desde Venezuela. Y por acá tenemos otras dos preguntas de Mitch, que nos dice, ¿cómo se determina qué zonas de la boca están relacionadas con partes del cuerpo? Y también nos pregunta que si el origen es de China, de la odontología neurofocal. Pues no, la odontología neurofocal, mira, yo la verdad lo conozco, o sea, sé que más bien los colombianos y los argentinos y los venezolanos han estudiado más odontología. Es más, ¿sabes de dónde viene? De Alemania. Uh-huh. El doctor Ernesto Adler, los de la homeopatía, los de la terapia neural, Huneke. Uh-huh. De los doctores Huneke, que ellos fueron, sí, de ahí, de Alemania, de esos lugares, porque de ahí, y yo, bueno, donde sé que hay mucha odontología neurofocal es en Colombia, en Argentina, en Venezuela. Sí, he conocido varios doctores de esos lugares que conocen mucho de la odontología neurofocal. Y mira, hay un cuadrito aquí que en donde están las relaciones energéticas con el resto del organismo. Hay un cuadrito en donde te dice que, por ejemplo, los dientes anteriores y superiores e inferiores, pues se relacionan mucho con la vejiga, con el con el riñón, con todo lo urogenital, ¿sí? Entonces, si tú tienes a un paciente comprometido con una enfermedad de esa, pues no hay que hacerle una endodoncia, hay que hacerle mejor una extracción. O sea, es muy difícil decidir que quieras hacerte una extracción en lugar de una endodoncia, y menos si son los dientes de enfrente. Claro, no, para nada. Mucho menos si son los dientes de enfrente. Nada más que muchas veces tú dices, si tienes un cáncer, si tienes un lupus, si tienes una cuestión así ya muy difícil, ¿tú qué prefieres? ¿Una endodoncia que te puede estar afectando, ayudando a que ese cáncer esté ahí? O una extracción que te va a liberar de te va a ayudar a que esté menos mal ese cáncer, ¿sí? Exacto. Entonces, para eso están las prótesis fijas o removibles, y pues ya no te quedas sin dientes de todas formas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, claro que siempre es muy difícil, y entonces muchas veces sí hacemos la endodoncia, y lo que hacemos es estarle poniendo constantemente lo que es la terapia neural, la procaína. Mira, la terapia neural es un método de diagnóstico y tratamiento de enfermedades causadas por trastornos en el sistema eléctrico, o sea, el sistema nervioso, ¿sí?, del cuerpo. En la terapia neural utilizamos lo que es la procaína, que está, o sea, es un anestésico, ¿sí? Pero es un anestésico que se utiliza en muy baja dosis, al 1% o a veces hasta menos del 1%. Y esto tiene una enorme cantidad de efectos que son de mucho beneficio para el organismo. Regula la circulación, es antialérgica, repolariza la membrana celular, calma los dolores, o sea, estimula la producción de hormonas y enzimas, y es excelente, ¿sí? La terapia neural actúa en el sistema nervioso simpático, que es, ¿por qué? Porque es la red extensa de nervios. O sea, tú sabes que tenemos un sistema nervioso central, claro, que es la columna, la médula espinal y el cerebro. Así y es. De la médula espinal, de la columna, parte mucho todos los nervios hacia todo el cuerpo, hacia el más recóndito punto del cuerpo, hasta allá va. Sí, por eso es que se utiliza la terapia neural, porque cuando tú pones si tienes una cicatriz en el tobillo, a lo mejor esa cicatriz del tobillo te está provocando un dolor de cabeza, y entonces tú cuando pones la terapia neural se te quita luego el dolor de cabeza. Entonces mucha gente dice, es un anestésico, pasa el efecto y ya. No, porque lo que pasa con la terapia neural, con esta procaína, la procaína, aunque sea un anestésico, no se utiliza para anestesiar, ¿me entiendes? Se utiliza, claro, solamente para terapia neural, neural terapéutico. Y la utilizamos para, en todo el sistema nervioso, claro, en todas las partes se puede utilizar. Yo le estoy poniendo, por ejemplo, a esta señora que tiene esos dientes todos flojos, en todos sus dientes flojos, le estoy poniendo la terapia neural, y bueno, pero le estoy poniendo varias cosas y todo nos ha ayudado, que va de maravilla. Ay, no, pues la verdad es que vale la pena probar, vale la pena intentar que se den una vuelta con la doctora Marta Elba Guzmán a su consultorio, que porque nosotros podemos seguir hablando y hablando y hablando, sí, y hablando, claro, pero yo creo que lo más importante sería que fueran, que se dieran una vuelta, que lo visitaran y que quizás después nos puedan contar a alguna persona de cómo, claro, le fue en su tratamiento. Entonces eso estaría realmente maravilloso. Doctora, ¿nos podría dar una vez más sus contactos, su número telefónico, su correo y la dirección del consultorio? Sí, claro que sí. Es Avenida División del Norte 997. También les quiero comentar que yo voy nada más unos días. Yo voy los martes, jueves y viernes, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Si es necesario, hacemos cita hasta para más tarde, pero si no tengo pacientes, yo a las 5 me salgo. Uh-huh. Y luego también los domingos, pero los domingos sí es previa cita, en la mañana, porque sería mejor. Pero sí es previa cita, porque si el domingo no llego a tener paciente, pues no me presento. Pero entonces estoy de seguro martes, jueves y viernes de 10 a 5 de la tarde. Maravilloso, doctora. En la avenida Estación del Norte, 997, el teléfono de ahí es el 1107-6164 y el teléfono de mi celular es el 55-16-47-92-16. Y como ya les digo, podemos hacer una cita que en la primera pues no tiene costo. Y el paciente decide si acepta o no. Maravilloso. Entonces, doctora Marta Elba, ¿qué le parece si en un futuro hacemos una nueva entrevista ya para que nos hable más acerca de las flores de Bach y de otras alternativas que son aplicadas a la odontología o que nos hable más acerca del centro de Chayamichán? Claro que sí, Lorna, muchas gracias. Estoy muy agradecida y espero que vayan los pacientes para hacerle su presupuesto sin costo. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, próximamente vamos a seguir hablando de la odontología. Del parbiomagnético, las flores de Bach, de varias otras cosas. De las sales de Schussler, todo para remineralizar los dientes. Claro que sí. ¡Ay, excelente! ¡Ay, por acá se me está metiendo un ruido! ¡Ah, ya! Bueno, muchas gracias, Lorna. Así es. Muchas gracias, doctora. Entonces, nos vemos muy pronto y pues a cuidar nuestros dientes. Muy amable. Hasta luego. Bye.